nos conocimos en el mar, como sirena y navegante, intentando recordar la paz de naufragante. Dame tu sueño de mar, dame tu sueño de almirante. Dame tu sueño de paz, dame tu beso alucinante. Penumbra me verás buscando un barco para llevarte, intentando recordar los poemas más brillantes. Dame tu sueño de mar, dame tu sueño de almirante. Dame tu sueño de paz, dame tu beso alucinante.